amigo, por ser siempre mi amigo, hasta que yo pude ver con mis propios ojos que él no era mi amigo. Amigo, pero qué clase de amigo. Iba a casa día por día y decía que mi amistad jamás él traicionaría en la vida. Amigo, deseo que te vaya bien. Ojalá y que tenga suerte con la que fue mi mujer. Poco más abusivo, varón, mejor que fuera contigo. Escucha bien lo que te dice el que tanto ha sufrido. Dios quiera que no te pase con ella lo que me pasó contigo. Malvado, pervertido, mejor que fuera contigo. Escucha bien lo que te dice el que tanto ha sufrido. Dios quiera que no te pase con ella lo que me pasó contigo.